Uno, dos, dos, colgados, colgados. ¿Va? ¿Vamos? ¿Vamos? Arranca Colgados del Aire. Muy buenas noches, 8 y 5, otra emisión de Colgados del Aire, programa número 6. No puedo creer. 6. No puedo creer. Increíble. Es un buen número el 6, decía. Es un buen número el 6, decía el poeta local, Ricardo Moyo. Ricardo Moyo. Buenas noches, Tincho. Buenas noches, Mariano. ¿Cómo andás? Bien. ¿Bien? Arrancamos citando a Moyo, es como arrancar con los botines de punta. Sí, bueno, también está cantando de fondo. ¿Quién? No, nadie, no importa. Buenas noches, Nacho, allá tomando mate. Nacho, Graciela, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Graciela no la veo de acá, pero buenas noches. Ahí está, ahí está. Hola. Bueno, ellos tampoco igual la están saludando. Es verdad. Está bien, no importa. Che, nuevamente contamos con la ausencia, o no contamos, con la uruguaya, con Cecilia Pereira, la uruguaya. La uruguaya está dedicándose a estudiar. Nos deja... Eso dice. Nos deja por los libros. Yo, la verdad, insisto, ya lo dije la vez pasada, está equivocando el camino. Sí. Está equivocando el camino si piensa que dando química 5... Estudiando no va a llegar a ningún lado. ¿Va a llegar más lejos que acá? No, claro. No, le está pifiando. Le así está son pifiando. Los ingenieros químicos. Sí, más, pero... se está preparando para quimiqueando y eso. Igualmente, si en los exámenes pone cosas de los... olores y eso, ¿no? Sí, si hacen una tesis de los gases como la vez pasada, está hasta en las manos. Y si somos tan poco claros también. Che, el otro día estuvo la doctora. Hubo repercusiones. Se comenta que los momentos sin micrófono, esos breves minutos, fue la uruguaya boicoteándolo. Telequinesis. Hay un tema de siempre, una competencia. Esto viene desde hace muchos años, sí. Creo que desde que tienen 4 y 5 años y no se conocían. Sí. Pero ya competían. Ya se odiaban. Sí. Y bueno, vienen peleándolos desde ese momento. Y bueno, pero repercusiones bien, estaban contentos. ¿Se pelean por nosotros? No. No, ni a palo. Por el micrófono. Bueno. Yo la escuché. Dejame luego sentirme importante un poco. La escuché a la doctora escuchándose, justamente diciendo: ¿qué me hago la que pongo voz sensual? Sí, es que sí. Sí, no da. Bueno, no bien. Da. Pero no importa. Hoy tenemos, no está la Uru, pero nuevamente tenemos gente. Tenemos tribuna. Tenemos tribuna, está Carla nuevamente con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, hola. Bueno, hola. Y bueno, tenemos unos acompañantes. Vamos a debutar con la sección Buenos Conocidos. Buenos Conocidos. Sí, tenemos acá a Julieta y a Valeria. Hola. Hola. ¡Ay, qué saludo! ¡Qué lindo! La sincronía perfecta. ¡Qué bárbaro! Bueno, que nos van a estar comentando un poco lo que están haciendo con Cosmogonia. Su obra teatral y todo lo que nos van a comentar un poquito más adelante, ¿no? Vamos a dejar el suspenso para los oyentes. Sí. Ya dijimos. Además, están practicando. Dijimos teatro. Claro, están practicando para decir todo a dúo también, sí. O sea, comentar todo. Así que va a estar bien. Como siempre, arranquemos. Vía de comunicación. Tenemos el 4958-1037. Por mail a colgadosdelaire@gmail.com. O a radio@lacolectiva.com.ar. Y donde nos escuchan, en www.lacolectiva.com.ar. O por www.rnma.org.ar. Hacemos siempre la salvedad que nos pueden escuchar hoy, ahora, o mañana, pasado, después. Eso queda ahí, la magia de la web. Mucha gente nos escucha después. Creo que ya lo dije muchas veces. Que lo baja, lo escucha en el bondi. Se ríe de nuevo de lo que ya se ríe. Qué bárbaro. Mentira, somos re graciosos. Obvio. Pero bueno, tuvimos un fin de semana, cambio de estación. Sí. Ya llegó la primavera. La verdad. Llegan las babosas. La alergia. Te juro que desde el domingo estornudo como loco. No paro de moquear. Pero es un asco. Es psicológico, no puede ser que de toque. No sé lo que es, pero la verdad que pase rápido. Es una tortura. La estoy pasando mal. O sea, en el invierno son las patadas de todas las cosas en la oficina, que todo tiene electricidad en mi trabajo. Y ahora tengo que empezar a estornudar. Sí. O sea, antes pateaba gente, ahora la mojo. Claro, y te miran mal por estornudar. Nadie tiene alergia. En el colectivo, colectivo y te... Es como en la época que estaba la porcina. Estás hablando de eso y me pica la nariz. Sí, ya está, yo quiero estornudar. ¿Te acuerdas cuando estaba la porcina? Que si llegabas a toser, ¿a quién le decíamos la porcina? No me acuerdo a quién le decíamos así. A la gripe esta. Ah, a la gripe. Pensé que hablabas de otra. No, eso queda en otro lado. Vos tosías o lo que sea, o estornudabas en el colectivo, era un garrón. Y te miraban mal. Sí, muy sí, mal. cruz diablo, como dicen ellos. Así, no quedaba otra que bueno, recluirse y meterse en la puerta de atrás. Bueno, pero pasemos a lo lindo de la primavera. Los chicos borrachos en Palermo. Claro. Que van presos. 74 heridos, detenidos. Pero está lindo, porque encima... Qué mala onda que le ponemos. No, pero el tema es que ya como que está instalado que van a... Sí. A agarrarse a trompadas. O sea, yo me acuerdo, hoy lo comentaba con Nico, nuestra voz. La voz colgados oficial. Del aire. Y yo me acuerdo cuando estaba acá La Cortada, que no sé si sigue estando, el carnaval de La Cortada. Vos veías gente que todo el tiempo se cruzaba todos los días en la plaza, en el colegio, no pasaba nada, pero en La Cortada te podías agarrar a trompadas. Claro. O sea, vos sabías que ibas allá y te agarrabas a trompadas. Yo estoy elaborando un proyecto de ley para el año que viene, el día de la primavera, para poner unas cuerdas, un ring, una estaría cosa así. Lindo. Cobrar unos pesitos después para la familia de los damnificados. Está muy y bien. La licencia de un puestito de cerveza. Sí. Me gusta. Es bueno. Bueno, sí. Y repartir flores, todo eso del amor también está en la primavera, ¿no? Sí, qué lindo. Yo estaba re contento hoy cuando estoy re malondeado con la primavera. Odio la primavera. Hoy cuando veníamos bastante apretados en el Sub TV, bueno, venía insultando bastante. No mates esa mosquita, Nacho, por favor. Está matando una mosquita, no puede ser. No importa. Van a venir de Greenpeace. No. Por favor, continúa. Están juntando plata en no otro puedo lado. Ver que maltraten a las mosquitas. Está bien. Continúa. Bueno, si hubiéramos tenido la suerte de poder seguir en el subte en el cual íbamos apretadísimos, hubiéramos llegado a la esquina de Escalabrini Ortiz y Corrientes. Viste que hay por allá, además de una estación de subte, un... Hay un busto de Pugliese. Claro, tal hay cual. Una plazoletita. Tal cual. Bueno, sí. Ahí a una cuadra tenemos la estación Malavia del subte. A partir del día de hoy, a las 18 se va a hacer el acto que lograron 30.000 firmas de los vecinos de Villa Crespo para que Malavia, no la calle, sino la estación, pase a llamarse Osvaldo Pugliese. Ah, mira. Así que, bueno, estaba buena la iniciativa. Es un homenaje de los vecinos, digamos. Desde el 2008 venían juntando. Es un tiempito. Sí. Pero bueno, así que todo de la mano del muchacho Raúl Puy, un socialista que estaba en la movida, dijo, yo me pongo la mochila... Todo no. Y empezó a juntar las firmas y listo. Lo lograron. O sea, juntar firmas sirve a veces. Sí. A veces. No, sí, vamos, estoy negativo. Vamos, está todo bien. Vamos a juntar firmas, digo. Obvio. Bueno, no, está bien entonces. Vecinos de Villa Crespo van a tener un nuevo nombre en la estación de subte. Creo que se va a llamar igual Malavia Pugliese, no Pugliese solo. Es verdad. ¿No? Acá me asienten. Es verdad. Sí, yo te asiento, yo. Recordamos la consigna claro, del día de hoy. La consigna del día de hoy era... ¿qué va a pasar el día menos pensado? El día menos pensado. ¿A quién? ¿Por qué? ¿Qué nos puede pasar? ¿Cuándo va a ser el día menos pensado? El día menos pensado nos van a escuchar millones y millones de personas. Sí. Vamos a ser re grosos. El día menos pensado. Ya somos grosos, pero. Me encanta la humildad que nos caracteriza. Nos va a contestar un chino una consigna. En chino. En chino, obviamente. Y yo la voy a poder leer. Por ahí es spam y nosotros nos ponemos contentos. Pero, y la bueno, leemos. No importa. Sí, lo leo. Obviamente. No sé cómo, pero lo leo. Pero bueno, sí, teníamos esa consigna, así que por favor, a colgadosdelaire@gmail.com o a donde quieran por Facebook, ya tenemos varias, ya pueden seguir llegando. Agregándolas. No se agolpen. Tincho, el otro día escuchamos Caramelo Santo. ¿Qué pasó con Caramelo Nos Santo? Quemamos mal. Somos re yeta, Mariano. Yo le diría a las chicas del teatro que se vayan. Sí. ese momento. ¿Te acordás que hablaste muy bien de Goy Ogalde, sí, el líder de la banda? Sí. Esto sí, fue sí. El miércoles, hace una semana. ¿Qué el pasó? El viernes colgó un mensaje en su Facebook y dijo, me voy de la banda. Qué bárbaro. bien yetas nosotros. No solo se fue un integrante importante, sino que se fue el líder, el cantante, la cara visible de la banda. Está todo bien con Caramelo, pero hay que ver cómo se remontan ahora. Te lo leo textual del Facebook. Tengo la rara sensación de comunicarles que a partir de la fecha he decidido dejar de integrar Caramelo Santo para sumergirme en un nuevo camino. Y después dice, gracias por el apoyo que he sentido durante estos años, abrazo a mis compañeros y a mi público. Bueno, se fue. Bueno, chao. No fue culpa nuestra. No, pero va a volver con algo copado. Yo espero. Esperemos. Bueno, también se fue el muchacho este. Estaba Elvis. Acá en la esquina. Estaba acá en la esquina. Y dejó de estar. Así todos. Que también lo nombramos. Le pedimos disculpas a los que incluimos en la agenda under. Todos los que promocionamos se van. No fue nuestra intención, pero bueno. Y no pudimos bailar con Elvis. No pudimos. Bueno, pasó algo más este fin de semana que fue lo que me enfermó a mí. ¿Qué pasó? Copa Davis, nos comimos 5 pepitas. ¡Qué paliza! Además, fue el momento en que, o sea, veníamos, no confiábamos en este equipo. Para mí, hablo en general, ¿no? No confiábamos en este equipo, decíamos, le faltan figuras, jugamos contra varios, qué sé yo. Y cuando dijimos, che, ¿para qué estamos? ¿Semifinal con Francia? Sí, puede ser. Ojo, que llega Del Potro a la final. Che, ¿vamos a verla? Si viene, sí, dale, no sé cosa. Listo, cinco pepas, como decía antes. Con horror. Todo el cabaret que se armó, de que además de que perdieron, se interpretaron mal. ¿Quién fue el que jugó el domingo segundo? No me acuerdo. Después el segundo jugó Ceballos. Mientras jugaba Ceballos, Nalbandián se tomó el avión y se fue. Sí. Mierda. Estuvo un copado, un amigo. Un amigazo. Dice, igual le van a mandar una, después una carta para Navidad y todas esas todos los saludos, igual está todo bien. Pero bueno, la cosa es que la tuvieron que tratar de remar. Fue imposible, se fue este muchacho, como decís vos, Nalbandián. Después hubo unos dichos de Nalbandián que decía que el técnico no se animó a hacer los cambios que tenía que hacer. A mi gusto fueron un poquito exagerados por la prensa. Cuando me tocó, lo leí, dije, nada, hija de puta. Y después cuando lo escuché me pareció que no era para tanto. Sin embargo, el señor Vázquez lo tomó a mal y dijo, si hay cabaret, es el lado de Nalbandián. ¿Modesto dijo eso? Sí. Mirá. Y dijo, y si el 80% está de acuerdo, está bien. Porque nosotros el miércoles anterior nos juntamos y dijimos, ¿va a ser así la serie? Va a ser así la serie. Bueno. Pero bueno, dimos la Davis. Violento, así, a modo anecdótico, te cuento. Decime. La Davis está jugando desde hace un montón. Desde 1900, un muchacho que se llama DeWitt Davis, o DeWitt Davis, ya saben que mi inglés no es muy bueno, que hizo, dijo, tiene que jugar Estados Unidos contra Gran Bretaña. ¿Solo ellos? Ellos. Hicieron, bueno, fue la primera, surgió la primer copa, trataron, bueno, duró un par de años, después se dieron cuenta que estaban anotando todos los nombres en las copas y que no daban abasto. Entonces tuvieron que poner más copas, salió la ensaladera, la famosa ensaladera que el señor Davis donó, digamos, al juego. ¿Ensaladera que nunca un argentino levantó? Nunca un argentino qué levantó. Bajón. Pero bueno, a ponerle fe, ahora para el 2011, del 4 al 6 de marzo, jugamos de local contra Rumania. Che, yo pensaba que la Copa Davis se llamaba así por Angela Davis. No. ¿No? No. ¿Querés no, pero que te cuente algo de Angela? A ver, por favor, contame. Pero después, primero vamos a presentar la perla de mamá. ¿Y esto de dónde salió? ¿Una rareza? ¿Un dúo impensado? ¿Un tema desconocido o solo una versión en vivo? Esto es La Perla de Mamá. La perla de mamá de hoy es de Yannick Noah. Yannick Noah, el tenista. El tenista, estamos con la Dave. No, pero a veces te juro que parece que lo estuviéramos preparando. ¿Viste? No, pero es increíble. Sale, fluye. Este tema que voy a presentar ahora es del disco de Yannick Noah que sale este sábado que viene. Nah, así más. ¿Avant? Avant. Es Avant, no sé, Premier. Yannick, claro, nos escribió, nos mandó un demo. Claro, colgado del aire. Fuera de joda. ¿Te acordás quién es Yannick Noah, no? Sí. Tenista, muy recontra chiflado, que en el medio de los partidos se subía al estrado del árbitro, se ponía a hablar con él, se ponía a gritar, hacía morisquetas. Un showman, uno de los primeros showman. Sí, pero a pesar de todo esto y de lo comediante que era, iba re bien, ganaba, sí, jugaba re bien. En el 82 nos ganó en la Copa Davis. Qué loco. Francia. Yo recuerdo, era muy pequeño, pero Vilas ganó su punto y todos los demás los perdimos. Yannick Noah jugó el viernes, ganó. El sábado en el dobles ganó. Y definió el último partido del domingo ganando. Y en ese partido, mientras tanto, lleva componiendo temas. Sí. Y armándose. Claro, porque Yannick además es músico. ¿Y qué hizo? Es cantante. Tiene 7 discos. Estaba buscando la información. ¿7 discos? 7 discos. ¿Dónde está el dato? Tiene 7 discos. Es que me confundí con los títulos. No podía tener 39 discos, ¿no? Títulos de Grand Slam tiene 39. Discos tiene 7. Bueno, pero ¿por qué te hablaba de Angela Davis? Porque si bien el nombre de la Copa Davis no es por esta señora norteamericana, política marxista, profesora de la Universidad de California, Yannick le dedicó este tema que vamos a escuchar. Angela Davis era una persona que, entre millones de cosas que les digo Wikipedia porque nos comeríamos 3 programas, era defensora de los derechos de los afroamericanos y no solo de los afroamericanos, vivió muchos años en Francia y Francia tenía muchas colonias en, claro, África. Senegal, Costa de Marfil, no me acuerdo cuál otra, pero millones. Y esta chica, bueno, encima, comunista, imagínate cómo terminó. Zurdita. En cana. La metieron en cana, le prohibieron dar clase en las universidades donde daba clase. Como dato te digo que estudió filosofía con Teodoro Adorno. Apa. Es un buen nombre. Bueno, la cosa es que fue en cana, quedó absuelta. y después de eso se dedicó a dar clases, pero ya no pudo volver a hacer lo que era, digamos. Esto muy breve, ¿no? Porque es para hablar mucho tiempo. Pero bueno, el tema de Yannick Noah se llama Ángela y lo vamos a escuchar ahora. Hey, Sticks, what's up? Good morning, boss. I got your book. Cool. We now go to City Hall where Angela Davis is speaking. We aren't going to put up with their nonsense, with their irrationality, with their murder any longer. We have to show them that they have every right to be afraid. Speaking live, that was Angela Davis on the steps of City Hall downtown. The weather in Harlem today will be in the high 60s with a chance of rain. L'Amérique est figée, un ange proteste, les écrous sont rouillés, I'm black and I'm proud, le souffle des ghettos, les gants noirs se lèvent, un soir à Mexico, le rêve martyrisé, le Martin Luther King, une enfant nue brûlée, Bobby qu'on assassine, panthère noire craquée. Le son d'intolérance, cette femme est coupable, coupable d'espérance. Oh, Angela, Angela, my home is your home. Échange de peau. Si le monde s'aligne et nous parle de chance, ce soir Angela, c'est à toi que je pense. Oh Angela, Angela. Producciones Blindadas presenta El Picadillo con Martín Franco como Tincho, Mariano Arata como Marian y Cecilia Pereira como Lauru. Un nuevo bloque de Colgados del Aire. Seguimos, sigan contestando por favor la consigna, vale aclarar. Era, ¿qué va a pasar el día menos pensado? O sea, ¿de qué se trata ese día menos pensado que todos hablan? El día menos pensado... ¿Qué irá a ocurrir? Me pongo un puestito en la playa y todas esas cosas, ¿no? Sí, me pongo un puesto de diario. Tuvimos separador, tenemos musiquita. Esto significa que tenemos picadillo. Yo, Camino al cielo. Qué buena serie, ¿no? Sí. El reverendo Zoltán Denbai, de 45 años, polaco, considera que el skate puede pavimentar el camino al cielo para los jóvenes. ¿Ah? Exacto. Si ponen en YouTube cura gracioso en patineta, el sacerdote polaco muestra sus hábiles movimientos. Para, yo me comprometí antes, ahora vos te tenés que comprometer a subirlo a la página. Lo subo. Muy bien. Pará, pará, te lo describo. Por favor. ¿Cómo se viste un cura? Sotana, toda la bola, en patineta. Muy bien. Y acá doy fe de esto. En los skateódromos, por llamarlo de alguna manera, se persigna, se sube a la tabla y se manda. Se manda. Personaje. Cura gracioso en patineta en YouTube. Dice que el método para hacerle llegar la palabra a los jóvenes está inspirado en los hechos del cura italiano Juan Bosco, que también usaba juegos para mejorar la educación de los más necesitados. Pero qué clase de juegos usaba, ¿no? Porque claro, capaz jugaban al Ludomatic, no sé. Pero al skate, ¿viste? Sale un tech. Claro. Todo lo contrario, viste, bien bélico. No importa. Tech papal. Claro. Ya está. El Vaticano ataca. Bueno, no nos metamos en eso. Nos van a censurar. No importa. En vez de asaltar, pide un préstamo. ¿Eh? Sí. Me descubrieron. El señor Mark Smith, de un muchacho de California, fue al banco y dijo: ya está, loco, tengo 59 años, no me voy a salvar, yo la cago. ¿La fue, bolsa o la vida? Fue y entró a robar al banco. Ajá. Hasta ahí es una historia que se podría dar en cualquier película, en la vida real. Cualquier cosa, cualquier momento triste. En cualquier momento. Ahora, ¿qué pasa? La muy hábil vendedora, que hay que darle un aplauso y una medalla de honor a esa mujer que lo atendió, le dijo: pará. ¿Y si sacas un préstamo? Y el chabón le cabió. O sea, se puso a sacar el préstamo. Dijo: no, tenés razón, viste. No da, casi afán, ¿no? Mirá, podría haber quedado preso. No, ni le digas a mi esposa. Ni le digas a mi esposa, porque la verdad es un papelón. Dijo: no, quédate tranquilo, Mark. Marky, quédate tranquilo. Además, que... con el préstamo viene un seguro de vida para vos y tu mujer. Claro, ya está salvado. De última se fraude, después te matás y ya claro. Está. No sé, bueno. Y el tipo se quedó contento, se quedó sentado en el escritorio. La muchacha fue, dijo: ya te traigo unas formas que tenés que llenar. Viste que dicen formas ellos. Claro. Tenés que traer unas formas, no sé qué cosa. Y. Forms. Todo este tiempo, en todo ese tiempo, llegó la policía y lo arrestó. No. Arrestó. ¿Cómo? Sí. ¿No era final feliz? Falta de códigos, no, de la turra. Mal. ¿Viste cuando en las películas te dan vuelta quién es el malo? Bueno, la turra de la empleada. Sí, yo siempre quería que afane. Sí, mano los códigos. Con B de burro. Un tribunal de Pakistán decidió citar a un burro a declarar en el juzgado. Ahí ya empezamos con muy loco esto, ¿no? Pero, ¿sabés para qué lo llamaron al burro? ¿Por qué? Para que define una disputa entre el dueño, o sea, su dueño y su vecino. ¿Y cómo iba a ser esto? Claro, qué buena pregunta. Claro. ¿No? Para ver a quién le pega la patada. Claro. Es verdad. Tipo como el pulpo, ¿viste? Del mundial. Claro. ¿Para qué lado va? Los dos, las pelotas cerca. La que patee el burro es el culpable. Claro. Bueno, la cosa es que igual el dueño del burro, el señor Hussein, nada que ver con Saddam, por las dudas, se negó a someter al burro a ese trauma adicional de tener que estar en la corte. Dijo: yo ni en pedo llevo a mi burro al juzgado. No, sí, me lo vengo. Así que. Pobre bueno, burro. No, eso, y no, no, al final no fue. ¿No fue? No, y pues no hubo noticias. Dejó a todos para el con... Claro. Todo, siempre volvemos a Forum, sí. Quiero que lo sepas. Otra vez tenemos que hablar de esto. No, es que nos enteramos de un secreto tuyo y ya está. No, no es un secreto. Era un secreto. Sí, puta madre. Pero bueno, ya está. Bueno, la cosa igual, el dueño del burro tuvo que llevar un certificado del veterinario para que el burro no vaya. Ah, sí. Buenísimo. Sí, sí. Le dio 48 horas. Claro. Que no da... ¿qué boquea? ¿Yo? No, el muchacho este, la nota que voy a decir ahora. Un músico callejero estaba tocando, se llama Bongo Jesús. Buen nombre, <Sí. ríe> qué buen nombre. El chaval estaba tocando, tranquilo, también, bueno, en Wisconsin, era esto. Y se ve que alguien recibió una crítica de alguien. Que no le gustó mucho. Ahí en la calle, digamos. Sí, estaba ahí tocando y dicen: che, a mí me parece que Eso no es sol. Ahí no va un... A ver, toca un la. Para, a ver. No, me parece que está haciendo cualquiera. Bueno, el muchacho este, Bongo Jesús, se recontracalentó. Repito, qué buen nombre. Genial. Y le empezó a dar con la guitarra en la cabeza. Y fue un momento feo para todos, en la calle, los vendedores. No sé si para todos, más de uno se habrá quedado. $10 da Bongo, a que Bongo lo destroza. Lo peor es que no fue un golpe. O sea, se quedó golpeándolo. Alguien llamó a la policía, llegó la policía. Con asco. Le seguía pegando con asco. Andá a saber lo que le dijo. Bueno. O sea, no sé. No, definitivamente no le dijo. Tiene eso, que, no es sol. Tiene que haber usado a tu vieja. Sí. En algún momento para o que tu hermana. Así, claro, algo tiene que haber salido. Tu hermana toca mejor algo así. Claro. Qué feo. Sí, horrible. Bueno, la cosa es que llegó la policía, lo empezaron a tratar de sacar y Chabón empezó a repartir guitarrazos también para la policía. Esto me vas a acordar a una vez que estaba en la costa. Había uno de estos tipos pintando en una de esas peatonales, ¿viste? Ajá. Y voy con mi tío, yo era chiquito, y mi tío agarra y pasa por al lado, estaba pintando un caballo, muy bien el tipo. Mi tío dibuja bien, ¿no? Se le pone atrás y dice, nah, con esa pincelada la cagaste. ¡Qué caradura! ¿Cómo le vas a decir así? Así que bueno, no importa, lo quería contar y que lo escuche. Pero bueno, ¿esto fue? Esto fue el picadillo. Ah. Te digo, rápido, esta Dale. Noche, ¿qué tenés que hacer? Dormir, sí, aparte. Dormir. Tipo 9:30, ponele. Bueno, si querés pasarte antes, a las 9, por el Marquí. Ahí en Escalabrín Ortiz, 666. Sí, muy cerca. Ajá. Toca el aguijón. Sexto programa. Exacto, encima. Sexto programa. Bueno, toca el aguijón, banda que estamos escuchando en el bloque que viene de Cortina. Bien. El aguijón, $10. $10. Sí. Hoy, está bien. Y Ultra Bar, este lugar tan copado que siempre promocionamos de San Martín 678, sí. Toca Ari Brickman. ¿La? Bueno, y ahora vamos a tener el primer tema no perla de la noche. Es alguna banda bastante conocida. Ellos vienen tocando desde 1984 en Montevideo. Si bien tres de sus integrantes se conocieron ya hace rato, en 1980, estamos hablando del Cuarteto de Nos. Ajá. También una banda uruguaya. Solemos cruzar el charco para traer gente de allá. Sí, estamos. Dijeron que no pudieron venir. No, porque no está laburo. Claro, y agarramos y bueno, pasamos, no te das drama. Santi, ja. Arreglamos nosotros, para la nosotros próxima. Pasamos un tema y bueno, cualquier cosa vemos qué hacemos. Bueno, es una banda que ya, como decimos, bastante conocida. En el 94 es como que plum, la pegaron ahí. Sí. Sacaron un disco que se llama Otra Navidad en las Trincheras, que bueno, tuvo un montón de premios en Uruguay, cuádruple platino. Ah, mierda. Bien. Y hasta el día de hoy es el disco de rock más vendido de la historia del país. Bien. Así que por el cuarteto. Sí. Y este año estuvieron tocando acá en el Luna. Claro, tal cual, hace poquito. Y ahora estaban tocando también, están dando vueltas por la zona oeste de Gran Buenos Aires. Después, en el último bloque vamos a decir, porque tienen 3 o 4 fechas en estos días. Sí. Bueno, en este disco que se hicieron conocido, o sea, la pegaron, ¿por qué? Porque estaban cantando los adultos y estaban cantando también los nenes de 8 años, por ejemplo. No sé, les digo algún par de temas para... En realidad voy a decir muchos para decir uno solo que quiero decir, para que no quede así. Yo también quiero que lo digas. Soy un capón, solo un rumor... El primer oriental desertor. Y me agarré el pitito con el cierre. Qué buen nombre. Es uno de los mejores nombres de temas que he podido leer. Y no lo escuché el tema, así que ya me lo voy a bajar. Y duele, seguro. Sí, me hace acordar Locos por Mary. Sí. Pero bueno, escuchemos nomás el tema de ellos. Ya no era el mío. Iba en el ómnibus resfriado, mirando por el vidrio empañado. Era linda aunque con mal aliento, pero le cedí la mitad de mi asiento. Lo lamento, me dijo con acento, al lado de un degenerado no me siento. Ah, rubia, te hizo mal la lluvia, o tenés la mente en turbia. Soñás que te sigue un paparazzi, con lentes negros de noche pareces un nazi. No te acompaña el sentimiento, vas a morir de un ataque de pensamiento. Y le grité en la cara congelada, otra rubia tarada. Maldito invierno del 92.

He conocido a un hombre que me dijo que fue hasta el sol. Dijo que fue subiendo despacito hasta que llegó y que llegó. Dijo que fue hasta el sol. Y acá está lo que decíamos hace un ratito, el aguijón. Fueguitos está sonando. Fueguitos, el tema que da nombre al disco, van a estar tocando hoy, como dije, en el Marquee a las 21 horas. 10P. Y antes, Cuarteto de Nos, invierno del 92. El Cuarteto de Nos toca el sábado. Queda mejor decir el nombre después. Sí, sí. Es verdad. Sí. Toca el sábado en Club Esportivo Escobar. Esto es Colón 533 Escobar. Y el domingo están tocando en Lomas de Zamora, en Mix y Garibaldi, Petecos. Muy bien. Muy bien, tenemos un par de respuestas a la consigna. Caro nos dice por Facebook que el día ese menos pensado van a decir: yo comenté en Colgados cuando tenían 15 oyentes. Ah. Nos retruca la nuestra. Bueno, pero desde el primer programa tenemos como 50 ya. Hay una cuna, obvio. Natalia dice que el día menos pensado larga todo y se va bien al carajo a vender macramé a la playa. Oh, un momento, bueno. Dice, porque lo está haciendo. Ah, es verdad. Así que le llegó el día menos pensado, a ella le llegó. Yo tengo a esta señorita uruguaya. La que no vino. La que no vino, pero nos escribió un mail. Bien, bueno, se portó. Puso, hola colgados menos uno. No entiendo. Menos uno. Menos, bueno, no importa. Bueno, no importa. Una vez más me quedé sin ir. Se me complicó, dice. Claro. De nuevo, ya van dos veces. Dice que nos manda un saludo enorme, bueno, y a Nacho, a Erika. Y dice que tengamos cuidado porque el día menos pensado se da una vuelta y hace un programa. No, ya le estoy esperando ese día, el día menos pensado. Yo digo que Daniela, también por Facebook, dice que nos escucha por la radio, por internet, porque es de Morón. Dice que respecto a la consigna, dice que un día le va a caer un montón de dinero del cielo y va a poder ir a todos los recitales que vienen, que va a haber este año, que son todos bastante saladitos. Sí, hay bastante. Y bueno, dice que otra vez, o sea, otra cosa que agrega, no otra vez, es que el día menos pensado va a dejar de haber DJs en los colectivos que le musicalicen todo, ¿no? Muy bueno. Así que sí, bueno, esas son las cosas que tenemos últimamente por Facebook. Ahora igual voy a ir actualizando, ¿viste? A ver si hay más escribe. Y claro, igual tenemos mail todavía, ¿eh? No desesperen todos los que no leímos. Está muy bien. Bueno. Buenos conocidos. Estrenamos entonces de una vez por todas esta sección. Y damos oficialmente la bienvenida a las chicas. Ahora sí. Hola, chicas. Hola. ¿Cómo le andan? Bien. Bien, muy bien. Vos nos vas a deleitar con algo. Voy a hacer una lectura. ¿Podemos poner una música clásica de fondo? Grupo Cosmogonia dice: cuerpos iguales a otros cuerpos, cuerpos que quieren comunicarse, cuerpos que se cuestionan, cuerpos que sufren y gozan. Trabajamos cuerpos vírgenes, denunciamos nuestros cuerpos. De nuestros cuerpos salieron mitos, de nuestros cuerpos surgieron preguntas con pocas respuestas. Qué buena presentación. Qué bárbaro, ¿eh? Sí. Ya está, no hagamos más nada, nosotros dejamos un 15 minutos en los que ustedes van a tener que hablar. Sí, pueden hablarlo más bien. Mira, escriben y hablan mejor que yo. Sí, obvio. Y vos lees mucho mejor que yo, así que toda una cadena. Y demás acá, me parece que me voy a ir y listo. Bueno, muchachas, cuéntenos, ¿qué es esto de Cosmogonia? Bueno, este espectáculo lo empezamos a armar. Nosotros empezamos a hacer este entrenamiento el año pasado, a principios del año pasado. Y este entrenamiento, esta obra, es de teatro físico. Y el teatro físico tiene un entrenamiento que una de las cosas que hacemos al entrenar es armamos una secuencia de acciones y luego las anotamos. Y después para poder repetirlas con la misma calidad y demás. Así fue que a mitad del año pasado teníamos un montón de cosas armadas, cosas individuales, cosas grupales también. Entonces se nos ocurrió armar un espectáculo, en realidad la directora, ¿no? Obviamente. Bien ahí. Eso es importante. ¿Podemos nombrarla la directora? Norma Lichtenstein. A ella se le ocurrió que estaba bueno poder armar algo. Y bueno, ahí empezamos a ensamblar las cosas que teníamos armadas. Y lo que nos faltaba era de qué íbamos a hablar, porque digamos, los cuerpos ya de por sí hablaban, pero nos faltaba la palabra. Y este espectáculo surgió de nosotros, fuimos creando. Y esa palabra como creando, creación, es como que nos daba vuelta en la cabeza y nos pusimos a investigar sobre los mitos de la creación del mundo. Y bueno, cada uno eligió el que más le gustaba. Se fueron sí, hondo. Claro, bien. sí, leímos un montón y cada uno fue eligiendo uno y esta fue la manera de ponerle un texto a nuestra creación particular o personal a la grupal y un contexto también para el que lo viene a ver. Y aclaré antes que es teatro físico, para dar la diferencia, no es teatro danza. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque no somos ni bailarines, ni acróbatas, ni gimnastas, ni nada de eso. Él recién leyó esto de cuerpos iguales a otros cuerpos y es tal cual. Cualquiera haciendo un entrenamiento como el que estamos haciendo nosotros, cualquier actor, podría llegar a ser lo que nosotros llegamos a ser, ¿no? A la hora de... O sea, no, yo no sí. conozco absolutamente nada. Y cuando yo leo, por ejemplo, me dicen, nada, es teatro físico. ¿Qué es lo que yo me encuentro así como para decir qué es lo distintivo? Lo distintivo vendría a ser, primero, el cuerpo. El cuerpo es el que habla todo el tiempo. Y también lo importante es que no hay que entender nada. Uno tiene que ir a sentir. Si entendés algo, bárbaro. Si te hiciste tu propia historia, bárbaro. No importa. Es una cuestión de sentir. Me enganché con esto, me gustó esta sensación. Y eso es lo importante. Como que el público tiene que estar totalmente relajado. No es algo que uno tenga que llevar un hilo conductor. Quizás te quedas más con las acciones y el texto ni lo escuchaste y está buenísimo también. No hay una manera, no es por un público en particular. No, tenés que ser de la gente que va a ver teatro y que te gustan las cosas locas. Nada que ver. A mí me viene bárbaro, siempre me pasa de salir y... Che, estuvo bueno, ¿viste eso? ¿Qué significó? Sí, yo digo, viste, quedo ahí colgado. Cri, cri. Sí. Está bueno también esto de que cada uno puede interpretar lo que quiera. Y que todo es válido. Y a veces nos han dicho cosas que yo, qué bueno. Y pensar que lo armamos porque era el lugar más cómodo o porque la otra cosa no me salía y esta me quedó mucho más cómoda. Y también es buenísimo eso. Claro. Que cada uno pueda tomar lo que sea. Hay y eso libertad. Va a estar bien. Está bueno, está muy bueno. ¿Y cómo vienen? ¿Hace cuánto con esto? ¿Cómo lo vienen? Hace un año y medio que venimos ensayando. Hicimos dos funciones el año pasado para la familia, para la gente. Y la verdad que nos sorprendió la devolución de la gente. Nos quedamos con esto, con lo otro y nos sorprendió. Y bueno, había que juntarse, es mucho entrenamiento, ponernos de acuerdo. Pero arrancamos en agosto. Y la verdad que viene mucha gente y estamos contentos y queremos hablar de esto porque es para dejarse llevar. Ah, eso claro. Sí. Pero la verdad que lo que decía Julieta, somos 6 en escena, un montón. Y lo que dice Juli de no querer entender, parece una tontería, pero es cierto. La gente, el espectador quiere entender siempre. Claro, claro. Y Norma, que es la directora, siempre plantea esto y habla con la gente. No pretendan entender, sino disfrutar y hay que relajarse. Es una hora para ver, para escuchar, para dejarse llevar por la música, la acción, el vestuario, alguna acción. Y son mitos de creación. ¿Y cuál es tu consejo para esa persona que siempre le busca un porqué a todo lo que va a ver? ¿Qué tendría que hacer para ir a verlas a ustedes? Un mazazo en la cabeza. Primero... ¿Hay que despojarse de algún prejuicio? ¿Dejar de lado el sentido común? ¿Cómo sería? No, entregarse. Totalmente. Dejarse llevar. Sí. Cenar rápido, tomarse el colectivo, ir hasta la voltereta, que es todo un trabajo, porque hay que dejar de hacer lo que uno quiere para ir al teatro, sentarse a ver qué pasa, a escuchar y... No, es sentarse a disfrutar. Es un rato en nuestras vidas, ¿no? Y que aparte, nosotros la verdad que a medida que fuimos haciendo la obra nos damos cuenta que queríamos mostrar, compartir lo que estábamos haciendo. Y entregar, porque el teatro es eso, es entregar. Y que el otro entienda y compartir ese rato, ¿no? Y la verdad que es maravilloso porque, bueno, a mí me gusta a todo lo que lo hacemos, pero nos gusta mucho también el después. La crítica, por supuesto, y... No como el guitarrista callejero este. Claro. No creo que... Además es físico, o sea, te cagan a trompadas. Claro. Estamos muy entrenados, claro, aparte. Claro, obvio. Es un tema. Pero bueno, además hay una buena puesta de luces, la música, está todo bastante muy bien armado y pensado para que sea grato compartirlo. ¿Y bien. Dónde es la voltereta? ¿Esto es en Segurola, no? ¿2357? Sí, Devoto. Devoto. El barrio de Devoto. Bueno. Barrio de Devoto. Habrá que darse. Dolina habla mucho del barrio de Devoto. Dolina habla mucho de Devoto y de Flores. Sí, de todos los barrios en realidad. Es una escuela de teatro que hace 16 años que está, ¿no? Sí. También un numerito. Sí, y la verdad que va mucha gente y hacen muy buenas cosas. Muy bien, qué bueno. Entonces, ¿cuándo los podemos ver? Todos los sábados a las 22 horas. Sábados a las 22 horas. En la Voltereta. En la Voltereta, que pueden llamar al teléfono para reservar. Ahora lo vamos a poner en Facebook. Sí, y sí, en sí, la porque así las reservas y tienen su lugar ya ahí para vernos. Se aseguran ahí un momento de libertad en no tener que entender nada. Exacto. Y está bueno. Sí, está obvio, bueno, relajarse un poco. Sí, no, por es supuesto. Como un espectáculo que se siente más que se ve, ¿no? Sí. Por lo que ustedes están diciendo. Sí. Es como. Apunta más a ese lado. A los sentidos. Sentir a los sentidos, tal cual. Y a no tenés que interpretar nada. Entonces, eso está bueno porque te relaja. Te relaja. Bien. Mente en blanco. Y sí, porque siempre. Cuando uno va a ver una obra de teatro está el esfuerzo del actor, porque vos me veas y porque vos te lo creas, y siempre el espectador hace un gran esfuerzo. A veces uno no lo piensa, pero el espectador llega al teatro, paga la entrada, se toma algo, después se sienta, le dicen apaga el celular, se tiene que creer que está viendo, es verdad, y escúchame, a mí no me lo apagué, me quedo en vibrador y es mi tía. O sea, me doy cuenta, es mentira lo que está pasando. Claro. Y sin embargo, tanto el espectador como el actor hacen un esfuerzo por comunicarse. Si no, es como que el hecho teatral no tiene sentido. Claro. No hay teatro si no hay espectadores, ¿no? Qué frase que acaba de tirar. Gran frase. Sí, qué bárbaro. Bueno, entonces, como Gonia, los sábados a las 22, después les pasamos el teléfono para que puedan reservar. En Segurola 2357, esto es La Voltereta, más de 16 años entrenando actores. Esto va a estar publicado en colgadosdelaire.com.ar y en nuestro Facebook. Claro, así es. Bueno, rapidito, te cuento, Tincho. Contame. Eruca Sativa, Power sí. Trio cordobés. Como me gusta el término Power Trio. Power Trio cordobés que vamos a estar escuchando ahora en instantes. Sí. Se presenta en el Teatro Real mañana, San Jerónimo 66. ¿Cómo estamos otra hoy, vez? Córdoba Capital Teatro Real. Te cuento rápido, es una banda cordobesa, Power Trio, que se hizo famosa en un programa de Petinato, el show de la noticia. No sabía. Sí, un programa que lo escucha casi tanta gente como el nuestro. Claro. Así que vamos a escuchar a Eruca Sativa. Yo no puedo dejar de temer el sol. ¿Quién me alejó? ¿Quién puso en negro a tanta calma? Fallezco al ver cuánto queda para hacer algo más que otro error en el sistema que impera. Verdad, el que tenga el bastón impondrá. No temas, mi amor, el cielo es negro para todos. No estoy para nadie, para ellos. No soy parte de esto. Quiero ser luz. ¿Cuánto hay que pagar para respirar una vez más? Montañas, que algo que no sirve para nada. No estoy para nadie. Último bloque de Colgados del Aire. Ya, último. Sí, último. Ah, pero siempre lo mismo. ¿Sabes qué está sonando? No. Funky Style, de Fluidos Místicos. Fluidos Místicos, banda sí. que nos mandó demo. ¿A nuestra casilla personal? A nuestra casilla personal. Qué bárbaro. Colgados del Aire, @gmail, como dice la Uru. Sí. Nos mandó demo Fluidos Místicos y bueno, de paso te digo, va a estar este viernes en Avenida de Mayo 365, Pilar, Buenos Aires, Alquimia el lugar. Bueno, habrá que ir entonces. Y te paso la página, www.fluidosmísticos.com.ar. Facilonga. Bueno, ya que estamos promocionando, yo estoy acá revisando constantemente Facebook. Y Laura, una oyenta. Podemos inventar oyenta. Sí, me gusta, sí. Ya está. Bueno, nos invita al próximo recital de Coral del Mundo. Un coro que se las trae. Yo voy a ir. Sí, yo también voy a ir. Bien. Acá la tribuna siente que va a ir. Bien. Es una cosa increíble. O sea, ya acá llenamos todos los cupos que había. ¿Dónde van a estar? Van a estar, ¿sabes dónde? En el IMPA. IMPA, sí, acá sí, la en fábrica, Gran 10, acá la en el barrio. Cultural. No salimos del barrio, ¿eh? No salimos del barrio. Bien. Estamos acá. Fantástico. Gran 10, 4290, esto es esquina Pringles. Da para ir. La verdad, yo lo vi muchas veces este espectáculo y está muy bueno. Es un coro que sale de lo común. Ya traeremos más información, pero tiene mucha música regional de distintos lugares. Te cantan en búlgaro, en africano, no sé, muchos países de África. Muero de ganas por ir. Sí, está muy bueno. Esto es 25 de septiembre y 2 de octubre a las 19 horas en el IMPA. Eso sí, reservas a reservas.cdm@gmail.com. Está todo en nuestro Facebook, que lo dejó Laura, y tienen un videito filmado en el Conex como para ir viéndolo. Ah, porque estuvieron en el Conex también. Sí, estuvieron grabando ahí. Bien. Bueno, te leo unos mails que nos acaban de llegar. Dale. Vanessa dice: yo creo que el día menos pensado van a aparecer las manos de Perón. El día menos pensado. Yo tengo una teoría al respecto. Para mí están en órbita esperando que se invente un cyborg para instalar. Pero bueno, después lo vamos a explayar. Están al lado del cuerpo de Walt Disney. Claro. Laura, sí. Laura dice: se me ocurren muchas cosas porque soy de esas personas que nunca cumplen con lo que dicen, que nunca terminan nada que empiezan y que ya nadie les da bola. Ay, me sentí reidentificado. Pero si tengo que pensar en algo realmente sorpresivo y un antes y un después para mí y mis amigos, el día menos pensado gano un campeonato al PROE o PES, como guste más, y me voy de putas, dice. Bueno. Saludos, Laura. Está bien. Qué cosa rara, ¿eh? Sí, bueno. Amelie nos dice que el día menos pensado la inmigrante uruguaya va a volver a Colgados del Aire. Pero bueno, es bien. Feo, ¿no? Lucía de Valentín Alsina, una sí. oyente peligrosa, dice: el día menos pensado no voy a pensar más. Upa. Bueno, si no piensa más, no va a hacer todas las cosas malas que nos dijo la semana pasada. La vez pasada, con esas agujas y esas salchichas. Pero no importa. Che, reclaman más por Uruguaya. Daniela dice: ¿y la Uruguaya dónde está? No sé, pregúntenle. Dices: sorry si me lo explicaron, pero perdí 14 minutos. No te tendría ni que haber leído, Daniela. Perdóname. Otra Lucía dice: el día menos pensado, nos vamos a enterar que un esposo, casado felizmente por el señor Roberto Galán, fue protagonista de un hecho de homicidio doloso. Cuando exista la intención positiva de inferir la muerte a la víctima hacia su mujer. Y sí, por algo ella estaba soltera. Y pone jajajaja, ja, ja, ja, mucho jaja. Ja. Muchos. Y Nadia bueno. dice que el día menos pensado me pongo el conchero y muto azul malobato. Bien, Nadia. Bueno, listo. Bueno, otra Laura, che, ¿cuántas Lauras? Dice que comparte nuestro tema de las alergias. Ah, bien, bueno. Sí, dice, qué fastidio. Tengo un mail de Martín de Domcelar. Parece Opa. Algo tipo El Señor de los Anillos, algo sí. así. Y yo pido disculpas, pero lo voy a leer textual porque tengo miedo de trabarme. Léalo, por Dice, favor. Dice: interesante consigna. Léase con mano en el mentón. El día menos pensado en rigor es el día de hoy, porque nos manejamos como una proyección o una expectación del porvenir, y a la vez por experiencia o recuerdo de los días anteriores. Nunca pensamos al presente, siempre al futuro como proyecto o esperanza y al pasado como recuerdo, malo o bueno. Cuando se logra parar la cabeza en el presente es cuando las cosas se ven claras. Ejemplo, decir algo en el momento justo. Por lo tanto, el día menos pensado, pensaremos en el día menos pensado y ahí subiremos un escalón. Suerte, qué muchachos, barro. De parte de Martín de Domcelar. Me estoy elevando en este ya, momento. Ya, me quiero ir. Me estoy elevando. Yo me estoy ocultando. No tengo esa capacidad intelectual. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, para cortar un toque con los mails y ya terminando, te digo que sigue el tema de Teatro por la Identidad 2010. Esto era del 6 al 27 de septiembre, lo hemos nombrado en otros programas. Todos los lunes a las 20:30, entrada gratuita. Pueden ver toda la información en www.colgadosdelaire.com.ar. Bueno, sepan que se están festejando los 10 años y hay un montón de teatros en los cuales se están representando cosas. Bueno, eso es todo por hoy. Entonces, ¿tenemos una consigna para la semana que viene? Una consigna para la semana que viene. Pasada también tuvimos una, pero bueno, la que viene. Habla de volver sobre nuestras propias palabras. Suena medio a trabalengua. Sí, ¿cuántas veces, o sea, o por qué, o qué ves, o qué hiciste, qué pasó con el otro, por qué, ante qué situación, lo que se te ocurra, tuviste que volver? Sí, desdecirte. Desdecirte. Por ejemplo, comparada tuvo que ir a buscar a Gallego ahora, y yo estoy recaliente, y al final no viene. Bueno, y ahora, ¿y yo qué hago? Si hablas del mundo del fútbol, eso no pasa mucho. Bueno, nadie banca un archivo. Igual escríbanos a colgados del aire, @gmail, Facebook, a la página. Lamentamos los que no pudimos leer, pero bueno, el tiempo es tirano, dicen. Sí, una cosa increíble. Y eso es todo, entonces agradecemos a las chicas de Cosmogonia. Muchas gracias, Julieta y Valeria. Gracias a ustedes, Sonsas. Gracias a Nacho. Bueno. Gracias. Están, recordamos, para despedirnos, recuerden que están en La Voltereta, esto es Seguro, la 23:57, los sábados a las 20, Cosmogonia. A las 22. Muy bien, lo dije bien todo el tiempo y la caí al final. Y bueno, eso es todo. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la semana que viene. Y dale. Un rato más y olvidar. Y olvidar, olvidar. Y olvidar, olvidar. Y olvidar, olvidar. Y olvidar, olvidar. Y olvidar, olvidar. Un rato más y olvidar.